mi charanga, pa toda la costa, mi charanga, pa toda la costa, mi charanga. Caile para la nota, baile la dama, caile para la nota, baile la dama. Baila Cartagena, que carnaval, baila Cartagena, que carnaval. Que viene la Pascua y el año nuevo, que viene la Pascua y el año nuevo.